RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, e em cada despedida vou te amar, desesperadamente, eu sei que vou te amar. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Me saluda Jason Maldonado y esto es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, tierra de poetas. Abrimos el programa de hoy con el tema Eu sei que vou te amar. ¿Qué tal el portugués, Enrique? Luis dice que sí, se ríe. Interpretada por Gal Costa, considerada una de las mejores exponentes de la música brasileña contemporánea, nació el 26 de septiembre del año 1945. También puedes escucharnos a través de www.radionex.com, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí están todos los programas ya emitidos en nuestras ediciones pasadas de Librería Sónica, y también puedes contactarnos por el Twitter @LibreríaSónica, igual nombre para el Facebook. Bien, vamos a iniciar nuestras efemérides semanales, que van desde cuándo, ya ni me acuerdo, desde el 19 de septiembre será. Sí, desde el 19 hasta hoy domingo. ¿Domingo qué? Se me perdió. 25 de septiembre. El 19 de septiembre nace en 1908 Mika Waltari, escritor finlandés, y también nace en 1911 William Golding, novelista británico. 20 de septiembre. ¿Quién nace el 20 de septiembre? En esta fecha nace en 1886 Charles Williams, novelista británico, y fallece en 1975 quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1960, Saint John Pierce, poeta y diplomático francés. Pasamos la página y llegamos al 21 de septiembre. En 1810, en Venezuela, los patriotas fundan la primera universidad republicana de Latinoamérica en Mérida. Sí, señores, la Real Universidad de San Buenaventura de Mérida, actualmente la Universidad de los Andes. Y en esta fecha, en 1937, Tolkien publica, que hay una cuestión con la fecha, publica su famosa novela El Hobbit. ¿Quiénes nacen? Nacen en 1864 Elena Bacarescu, escritora rumano-francesa. En 1866 nace H.G. Wells, escritor británico, uno de los precursores de la ciencia ficción. Entre sus obras destacan La máquina del tiempo, su primera novela de éxito, de éxito inmediato si se quiere, El hombre invisible, La guerra de los mundos y Los primeros hombres en la luna. También nace en 1902 el poeta español Luis Cernuda y en 1947 el escritor estadounidense Stephen King, que por cierto les recomiendo leer On Writing, mientras escribo, de Stephen King. Una maravilla. Esto es algo fuera absolutamente de ficción. Él cuenta su mecanismo de escritura y además le mete ese aderezo de hechos particulares que vivió de niño, de adolescente, tan particulares como cosas que él mismo reflejó o ha reflejado en su obra literaria. ¿Quién fallece en esta fecha 21 de septiembre? En 1832 fallece Walter Scott, escritor escocés, y en 1860 fallece el filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Pasamos al 22 de septiembre y en esta fecha nace en 1924 Rosamunde Pilcher, novelista inglesa, y en 1942 nace Marina Mayoral, escritora y profesora española. Fallece en 1914 Alain Fournier, escritor francés, y en el año 2000 Yehuda Amijai, poeta israelí. Pasamos la página y llegamos al 23 de septiembre, nace en el año 480 a.C., Eurípides, dramaturgo griego. Muchísimos siglos después, en el año 1901, nace Yaroslav Seifert, escritor checoslovaco y premio Nobel de Literatura en el año 1984. El mismo 23 de septiembre fallece en 1870 Prosper Mérimée, escritor e historiador francés. En 1973 fallece Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura en 1971. Y en 1994 fallece Robert Bloch, escritor estadounidense. Hasta el escritor estadounidense. Pasamos la página y el 24 de septiembre nace en 1817 Ramón de Campoamor y Camposorio, poeta español. En 1878 Charles Ferdinand Ramus, escritor suizo, nace también en 1956 Juan Villoro, escritor, traductor, cronista y periodista mexicano, de quien les recomiendo leer esa crónica espeluznante, creo que se llama 8.8, El miedo en el espejo. Además que a mí me dio por leerlo durante un viaje y lo terminé de leer en el avión, y esas cosas locas que uno está leyendo, esos hechos tan terribles, como fue el terremoto en Chile, que él vivió en carne propia, y yo volando tan alto, y bueno, y si aquí sucede una tragedia, en fin, esas cosas que uno no debe hacer. No leer ese libro volando. Fallece el 24 de septiembre de 1991 el Dr. Seuss, escritor inglés de cuentos infantiles, y también fallece en el año 2004 Françoise Sagan, escritora francesa. Llegamos hasta el día como hoy, 25 de septiembre, y en esta fecha nace en 1897 el escritor estadounidense William Faulkner, premio Nobel de Literatura en el año 1949. Unos cuantos años después, en 1922, nace el poeta venezolano Juan Sánchez Peláez, Premio Nacional de Literatura en 1975, doctorado honoris causa en la Universidad de los Andes en el año 2001. En 1930 nace Shel Silverstein, poeta estadounidense, y en 1964 nace el escritor español Carlos Ruiz Zafón, de quien he leído casi toda su obra, y al menos esos dos libros son fabulosos. La sombra del viento es un libro fantástico, de grata lectura, y El juego del ángel, también un libro que les recomiendo leer, que se lee muy cómodamente, todos ambientados en Barcelona, España. Fallece el 25 de septiembre de 1968 Cornell Woolrich, escritor estadounidense. En 1972 fallece la extraordinaria poeta argentina Alejandra Pizarnik, y en 1976 fallece Gonzalo Arango, escritor y poeta colombiano. Con esto damos el final a nuestras efemérides semanales, y les debo comentar que el libro que estuvimos obsequiando la semana pasada, un libro que se lee muy bien, yo me atreví a decir que ese libro o el autor no tiene nada que envidiarle a Dan Brown. Yo le dije, bueno, el Dan Brown venezolano, el libro de José Miguel González, ADN Fatal, lo ganó la señora Inmaculada Fernández, y la cédula de la señora Inmaculada es 13.312.173. Toma tu librazo en Librería Sónica. Bien, y tenemos en línea para el librazo del día de hoy a Ricardo Ramírez Requena, quien es escritor, poeta, profesor universitario, y yo estoy seguro que Ricardo nos va a dar un tremendo librazo. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás, Jason? Buenas tardes. Buenas tardes, siempre es un gusto tenerte por acá. Ya estuviste acá, creo que sería hace un año, pero ahora telefónicamente nos va a dar tu librazo en un minuto. Adelante, Ricardo. Exactamente. El libro que les quería recomendar se llama Los Muertos, del escritor español Jorge Carrión. es un libro editado aquí en Venezuela y es un libro que maneja muy bien lo que es la ficción y la metaficción. Se van a encontrar con unos personajes que jamás imaginarían encontrarse en un libro. Es un libro que es una mezcla de ensayo con novela, con televisión, con cine, en verdad. A los que les guste la literatura de vanguardia, este es el libro que tienen que salir a buscar. ¿Y qué editorial es, Ricardo? Disculpa. Dime. ¿Qué editorial es? Esta es Lugar Común. Ok. La editorial Lugar Común. Cualquier título de la colección de Lugar Común se lo recomiendo, pero hoy especialmente se lo recomiendo Los Muertos de Jorge Carrión. Perfecto. Oye, y lo hiciste en el tiempo preciso, Ricardo. Bueno, ahí había calculado entonces bien. Muy bien. Bueno, recibe un gran abrazo, Ricardo Ramírez Requena, quien nos dio su librazo en el día de hoy. Igualmente para ti, Jason. Hasta luego, Ricardo. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, ya escucharon. Los Muertos fue el libro recomendado por Ricardo Ramírez Requena, un libro que está bajo el sello de la editorial Lugar Común. Se me pasó el nombre del autor, pero bueno, ya se los recordaré para el próximo corte. Mientras tanto, vamos a hacer una lectura en honor a nuestras efemérides en el día de hoy y les voy a leer el poema número 6 o sexto poema de Juan Sánchez Peláez. Ezra Pound quizás tenga un taller literario en el más allá, o sonría frecuentemente por la inmensa ternura de Gerard de Nerval. Ha de expresar el americano universal cuando mire a las nubes: estos perros lanudos son nuestros. Pero entonces verán los ángeles su corazón marino y de almendra, y atisbarán en lo oscuro, más abajo, como surgiendo de la tierra, estallando en el aire, un abanico fino de resplandor. La boca de Ezra Pound probará otra vez aquel fruto dulce, la mora, aquel pedazo mordido con las mujeres que amó, y abrirá sacos que contienen avena, pasto, mucha avena, mucho pasto, y mañana sin fin, para mantenernos alimentados y despiertos a todos nosotros. Y ese fue el poema sexto, o el poema número 6 de Juan Sánchez Peláez. Le acompañé la lectura con la música de George Gershwin, el preludio número 1. Como todos ustedes saben, George Gershwin, compositor estadounidense, nació el 26 de septiembre de 1898. ¿Ustedes recuerdan la película Manhattan? Bueno, ese tema de Manhattan, la película de Woody Allen, se me va el nombre del tema también, es una composición de George Gershwin. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, literatura para untar. Librería Sónica, por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. De regreso a Librería Sónica, literatura para untar. El tema que están escuchando, Al otro lado del río, de Jorge Drexler, cantante, compositor uruguayo, quien nació el 21 de septiembre de 1964. Después de iniciar su carrera al ganar uno de los premios del primer concurso de canción nacional inédita realizado por la radio Alfa FM de Montevideo en el año 1991, Jorge Drexler se colocó entre los músicos más conocidos del mundo al obtener el Oscar a la mejor canción por su tema ese tema precisamente que están escuchando en este momento al otro lado del río en el año 2005. Vino a Venezuela creo que hace un par de años o tres años, no tuve la ocasión de ir, pero me dijeron que no cabía un alma en el recinto porque además fue nada más y nada menos en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un honor tener a una invitada de lujo. Es editora, pero también, y yo presumo que antes de ser editora, fue poeta y sigue siendo poeta, Carmen Verde Arocha. Bienvenida, Carmen. Siempre es un gusto tener a los poetas acá porque siempre digamos que es lo que menos se publica, tal vez, pero a petición tuya. Vamos a empezar primero desde el lado de la poesía y después vamos a ir hacia el lado de la editorial, que tú dominas muy bien, la editorial Eclipsidra. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por Mieles, por ejemplo? ¿Por el poemario Mieles? ¿Por dónde comenzamos? ¿O comenzamos? ¿Cuándo comenzó Carmen a escribir poesía? ¿Qué recuerda? ¿Cuándo fue ese primer atisbo que dijo, oye, aquí hay algo de poesía? Conscientemente, en los primeros años de la infancia, comencé a escribir. Uno siempre comienza escribiendo, en mi caso, cuentos, novelas, o sea, algo así como intentando escribir novelas. Yo pienso que al principio uno siempre quiere ser narrador, pero después se da cuenta que es poeta. No, y que te digo, yo aquí que han pasado tantas personas, tantos buenos escritores y poetas, por ejemplo, menciono uno a Norberto José Olivar, extraordinario narrador venezolano, maravino, autor del Vampiro de Maracaibo y El Cadáver Exquisito, y una parte en El Cadáver Exquisito donde esa voz que se confunde entre el narrador y el propio autor dice, mira, yo intenté ser poeta, pero definitivamente no pude, así que me quedé narrador. Yo intuyo que por eso que él narra allí dice, caramba, la poesía está como que en el primer peldaño, como que no es tan fácil hacer poesía. No creo que la gente se imagine lo complejo que es. ¿Tú consideras que es así? Es bien complejo, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo comencé escribiendo en primaria cuentos para mis compañeros de clase. ¿Para complacer sus peticiones o por voluntad propia? No, por voluntad propia. Voluntad propia. A veces pasaba toda una tarde, me quedaba sola en casa mientras mis hermanos salían con mis padres y yo me quedaba sola escribiendo cuentos que se me ocurrían. Y lo llevaba al día siguiente a la maestra Nava, que era así se llamaba mi maestra, y le llevaba los cuentos para que ella se los leyera a los muchachos. Y le gustaba y lo le leía. ¿Y le gustaba? Sí. Oye, qué grato recuerdo eso. Bellísimo. Además que yo pensaba que quería ser narradora, pero en el fondo, poco a poco, a medida que fui creciendo, me di cuenta que tenía... Otras personas me lo fueron diciendo también, que tenía, me llamaban poeta, poeta tal cosa. Y yo decía, pero qué raro, si yo les muestro los cuentos y me hablan poeta. ¿Y eso desde niña? ¿Fue así, Carmen? Sí, ya en la adolescencia, cuando estaba estudiando bachillerato, poeta, escribe algo sobre tal cosa. Y yo decía, pero qué raro, pero si yo estoy en otra cosa, estoy escribiendo un cuento de terror. Y me llamaban poeta los compañeros de clase. Me recuerdo que un amigo en bachillerato me regaló... así hablaba de Zaratustra, de Nietzsche, y ella puso para la poeta Carmen Verde, y yo me quedé así como... O sea, que tú estás bautizada poeta desde prácticamente niña adolescente. Desde pequeñísima. Y te sientes cómoda escribiendo en ambos lados de la literatura, es decir, en la narrativa... O no, realmente yo agarré la línea de poesía. Yo te escribo más cómoda allí. Sí, siempre. O sea, ya una vez... que poco a poco fui creciendo, me di cuenta que era la poesía. Pero me sentí, porque la poesía es otra cosa, es otro llamado, si se quiere decir con otras palabras. Me sentí más cerca de la contemplación, más cerca de la mirada interior, de la introspección. Correcto. Me sentí más cerca del lenguaje como síntesis. Me sentí más cerca de esa aproximación al lenguaje y de esa aproximación de ver las cosas como si fuera la primera vez que las estuvieras viendo. Hay un Huidobro, Vicente Huidobro, el poeta Huidobro, chileno. Claro. Él tiene dentro de su poética una frase que yo siempre recuerdo mucho y lo recuerdo en los talleres de poesía y lo recuerdo para mí misma. Él dice, cuando digo que el pájaro hace su nido en el arco iris, estoy hablando de algo que nadie ha visto, que nadie verá, pero que a todos nos gustaría ver. Entonces yo creo que ese es el sueño de todo poeta. De todo poeta, ¿no? Qué de bonito todo es poeta. Decir cosas que a la gente le encantaría ver, pero no lo verá nunca. Y ese trabajo de introspección que evidentemente lleva consigo en gran parte la poesía, en el caso tuyo, a la hora de escribir, ¿consideras que esa poesía que tú has escrito, que has palpado, que has colocado sobre el papel, es producto de un hecho de inspiración o de un hecho de trabajo, de oficio o combinación de ambas partes, de ambas cosas? Es decir, ¿son las musas o es trabajo? ¿Qué es? Ambas cosas. Ambas cosas. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Porque la poesía, como diría Liscano, es la más artificiosa de las artes, decía él, ¿no? En Espiritualidad y Literatura, Una relación tormentosa, que es un libro hermosísimo. Realmente, la poesía es palabra, es belleza, es estética. Ella se regodea sobre sí misma, se contempla, se mira, se observa. Pero al mismo tiempo, también te exige vida, te exige mundo. Y también te exige esa vocación, ¿no? Esa vocación de que el poema te busque, la poesía te busque. Y en eso soy muy rilkiana. ¿Y has sentido en algún momento que la poesía te abandona? Es decir, que te sientas a intentar escribir y pasa un día y nada, y una semana y nada, o tal vez un mes y nada. Claro, eso siempre pasa, me pasa todo el tiempo. Estoy escribiendo ahorita un poemario que se llama Temperamentos. Y tengo 4 años escribiéndolo. ¿Y cuándo crees tú que salga a la luz pública Temperamentos? Espero para finales de este año. Pero lo que te quiero decir es que el tiempo interior de la escritura poética es otro distinto. O sea, es decir, de pronto te puede venir la imagen. A mí me viene por imagen. A otros poetas le llega por el sonido. Le llega la voz. Correcto. Del poema. Ahí me llega la imagen. Veo la imagen. Y te puedes sentar a escribir una frase, lo que sea, pero debe existir un respeto por esa palabra. Así es. Y eso lleva un tiempo. Yo creo que en el trabajo poético hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle entrega y hay que dedicarse a trabajar con la palabra. Creo en eso. Sí, y ya que estamos hablando de poesía, vamos a darle la bienvenida a la poeta Lisa Isabel Noguera, quien la lluvia la retrasó en el día de hoy, en la grabación hoy día lunes. Sí, pero estaba feliz saltando entre los charcos. ¿Cuál rana, verdad? Sí, no, bueno. No, pero es en que serio, no, de verdad que hoy ha sido el palo un día de agua no fue normal. Muy mojado. De hecho, estamos trabajando en este momento, para los amigos que nos están escuchando, estamos trabajando con nuestra planta eléctrica, porque en el sector, el paraíso, no sé si más allá, se fue el servicio eléctrico. Así es. Sí, no hay luz desde aproximadamente Quinta Crespo. Es bastante espacio. ¿Qué opinas tú de lo que está comentando como poeta que eres al fin? Mira, Carmen, cuando Carmen estaba diciendo algo que me llamó mucho la atención y me pareció bellísimo, recordando a Juan Liscano, y decía que el poeta se encargaba de crear imágenes, de hacer que la gente a lo mejor nunca las verá. En el momento pensé que quizás no las hubiese visto si ese poeta no las hubiese escrito, porque gracias al poeta sí podía verlas. Y pasa muchísimo cuando te leemos a ti también. Esas imágenes que a lo mejor solo tuviste, cuando uno como lector las lee, se las está apropiando. Y creo que eso un poco también es la misión del poeta, ¿no? Y lo que decías de que el tiempo interior de la escritura poética es distinto, también es tan cierto. ¿Cuántas veces no tenemos un poema dentro, años, y se está madurando, se está decantando, y vas poniendo una frase y nunca estás conforme, hasta que un día, de tanto darle y darle y afinar la pulitura de ese poema, dices, esto es lo que yo tanto tiempo busqué. Así es, yo creo mucho en ese proceso interior del poeta, y respeto todo, digamos, todo el oficio de los demás, de los otros poetas, y la manera como se escribe, porque hay tantas formas de abordar la poesía como tantas personas se dediquen a ella en la vida, y todas son muy válidas. Y solamente hablo de mi proceso. Y en este caso, hay un tiempo interior que se necesita para que el lenguaje tome cuerpo. A veces uno puede escribir muy apresurado al día, pero de pronto necesitas ese tiempo para reposar lo que vas a decir. y ese tiempo es necesario para que eso sea tan verdadero como tu carne, como tus manos, como tus pensamientos. Sí, absolutamente, para que sea tan verdadero, como nos decía una niña en un taller de escritura creativa para niños que hicimos, ella decía, estábamos leyendo Eugenio Montejo, y entonces dos de las niñas coincidieron en esta apreciación, y una de ellas lo verbalizó tan bonito, porque dijo que el poeta escribe para que lo que le pasa a él en la poesía se sienta como que nos pasa a todos. ¿Es así? Así ¿consideras es. Que es así? O sea que debemos cumplir con los compromisos publicitarios de la estación, pero no sin antes debemos decirle a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando por cortesía de la propia autora su poemario Mieles. ¿Bajo qué sello editorial está Mieles? Binef. Ya va, ¿dónde está? Tengo para decirlo como es. Ah, Binef. Ah, perfecto. Editorial Binef. Editorial Binef. Bueno, usted quiere ganarse Mieles, poemario de Carmen Verde Arocha. Isabel quiere ganárselo, pero no. Usted no trabaja aquí y usted no puede ganárselo. Así que negativo procedimiento. ¿Quién se lo va a ganar? La persona que envíe muchísimos mensajes de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Además, ¿cuánto cuesta? El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. No, y no solamente eso. Miel es autografiado por su propia autora, la poeta Carmen Verde Arocha. Dicho esto, vamos a nuestro compromiso, a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura Panda. Ay, qué rico este tema, me encanta. Es un tema fabuloso. Absolutamente. Además es un tema especial para un día como este de grabación de hoy de lluvia. Bueno, porque te reanimas. Mientras te lo presento, yo paso por Twitter la foto que le voy a tomar ahorita a Carmen. Perfecto, pues tuitee en arroba Librería Sónica mientras nosotros le comentamos a nuestros amigos que nos escuchan en sus casas o en sus vehículos, que estamos escuchando el tema Hit the Road por Ray Charles. Ray Charles, quien naciera el 23 de septiembre del año 1930. Cantante, también ejecutaba el clarinete, según tenemos entendido, pianista de soul, rhythm blues y jazz. Nació en Albany, Georgia, en Estados Unidos, y desde la infancia fue invidente, lo cual lo hizo desarrollar la sensibilidad auditiva de una manera tal que era capaz de componer sin tener ningún instrumento musical cerca, solamente dibujando las melodías en su memoria, y luego las llevaba al piano, de donde salieron temas tan pegajosos, sabrosos y bien ejecutados como este, Hit the Road, Jack, de Ray Charles. ¿Te di tiempo de tuitear? No. Ah, no, entonces no importa, sigo hablando con Carmen. Sigue hablando con Carmen. Que además está muy rica la conversación y estamos felices de tenerla en Librería Sónica. Carmen Verde Arocha, quien nos va a hablar ahora de sus libros, y creo que tiene ya seleccionado un poema para compartir con ustedes y nosotros aquí. Sí, bueno, el primer poema largo que publiqué, publicado, salió en México, en las hojas de Alcatraz, fue publicado por la Universidad de México, fue un poema largo que se llama Magdalena en Ginebra. Magdalena es un personaje bíblico, pero además es un personaje que me gusta muchísimo y que he investigado bastante. Y bueno, de allí está ese poema, una Magdalena contemporánea de esta época. Luego le sigue Cuira. Cuira es un río de Barlovento, donde nace mi padre. Entonces este libro, Cuira, es un homenaje a mi padre fallecido. Luego le sigue Amentia, que fue un poemario que se ganó el premio de poesía del segundo concurso literario de la Contraloría Nacional de la República. El jurado era Rafael Rey Luca, Joaquín Marta Sosa y Patricia Guzmán. Un jurado muy importante. ¿Cuál fue ese, Carmen? El de Amentia. Amentia, correcto. Amentia, sí. Y luego sale Mieles, el que ya... el que estamos obsequiando hoy. Muy bien. Y más tarde, Monte Ávila publica toda mi poesía reunida bajo el mismo título de Mieles. Se llama Mieles, poesía reunida. Y todos estos libros, por supuesto, al menos el que editó Monte Ávila, se puede conseguir ya. Mieles se puede conseguir. Perfecto. Para ya aquellos, los demás... No, para aquellos amigos que no tengan la suerte en ganarse Mieles, bueno, puede buscar la antología. Puede buscar la antología. Perfecto, buenísimo. Creo que la Contraloría todavía se queda algún libro de Amentia, no sé. A ver, ¿ya escogiste algo para complacernos con tu lectura? ¿Con cuál? De pronto le leí el inédito, o le leo mejor algo de Mieles. Bueno, vamos a hacer algo. Que vamos a obsequiar. Ajá, léenos algo de Mieles, tú escoges. Y para el corte que viene, que es el último, leemos un inédito. Okay. A ver, adelante, Carmen. Ay, tú pusiste esto aquí y yo lo rayé. Este poema se llama Devocionario. Levantar la alfombra y escribir debajo, con la rodilla inclinada. Un pergamino púrpura se ha perdido, hay que hacer uno con letras de anís. Debemos pesar el alma, no hay que aspirar a tanto, decía la tía Consuelo. La mentira sea transformada en una verdad y que no lastime los recuerdos. En ocasiones es suficiente ver la luz de los candelabros al momento de amar. Quisiéramos que el día fuera la noche, ojalá la noche se pareciera un racimo de uvas. Comerla despacio, no tener hambre hasta la mañana siguiente. En algún lugar está escrito que el hombre y la mujer sean uno. ¿Quién cuida un niño en su vientre? ¿Quién canta cumpleaños cuando lleva en la frente a un niño? ¿Quién alimenta un niño en su rodilla? Son muchas las voces que recorren la vida de una, varios los adioses. En este siglo, las mujeres usan portafolios, allí llevan consigo al amante. Así es la voluntad, la salud, de tanto decir una plegaria con sabor a perejil, a eucaliptos recién cortados. Imposible asir el deseo colgado de una tela metálica. Devolverlo a la montaña es lo correcto. En un devocionario se lee, una concubina fue la primera mujer en el mundo, también la madre de Dios. ¡Wow! ¡Qué bello, qué ¿verdad? ¡Qué belleza! Me encantaron estos versos. Además que está lleno de unas imágenes estupendas. Preciosas. La de la noche, creo que es la noche es un racimo de uvas, algo así. La noche uh-huh. es un racimo de uvas. Es una belleza. Ojalá la noche se pareciera a un racimo de uvas, comerla despacio, no tener hambre hasta la mañana siguiente. ¿Este poema en particular te rememora algo en particular? ¿Hay algún elemento, si se puede saber, de tu vida que tú digas, eso me recuerda a tal cosa? ¿Existe eso? ¿Pasó con esto? Sí, bueno, realmente sí, me recuerda un poco los finales de años. Muy bien. Es decir, ¿y fue hecho seguramente hacia finales de año? No. No. Pero te recuerdas eso. Me recuerda eso. Y me recuerda cuando das el feliz año, el año nuevo que lo llaman. Yo prefiero decir el final de año. Bueno, me recuerda el final de año. Tiene que ver con eso, porque todo Mieles es un poemario que transcurre alrededor de un cumpleaños. Muy bien. Generalmente utilizo muchas imágenes. Entonces, para poder escribir, necesito siempre tener como una estructura. Entonces, hay como un hilo como narrativo que van enlazando a todos los poemas. Mm. Pero es una estructura, un asidero que necesito ante todas las imágenes que me vienen. Entonces, me hago como un piso previo. Perfecto. Para escribir. Y estás empezando a responder una pregunta que quería hacerte, que era cómo había sido el proceso de escritura de Mieles. No solamente el proceso técnico, el proceso de oficio, sino ese proceso emocional en el que poeta se entrega a la hechura de ese libro que tiene entre manos. Sí, claro, las imágenes me van llegando primero, y luego después que tengo las imágenes, las dejo adentro un largo tiempo y después me siento a escribirlas. Este es un libro donde me acompaña mi abuela, me acompañan mis tías y me acompañan muchos recuerdos, porque, por ejemplo, hay un poema de Isabel Madera, que es mi abuelo, se llama Antonio Isabel Madera, y nunca llegué a conocerlo, mi abuelo materno. Sin embargo, trato de reconstruirlos a través de ese poema que se llama Isabel Madera. Y así voy buscando voces. Que el poeta se hace de voces que llegan por muchas vías. Por las vías de tus ancestros, de tu padre muerto. O sea, que en este poema hay una suerte de homenaje a tu propia familia. Si se quiere, sí. Pero el poema lo que está buscando es encontrarse con el amor. Es un libro de amor. Muy bien. Es un libro de amor. Por eso se llama Mieles. Mieles. Bueno, de hecho, ese es el libro. Es un libro de amor. Ese es el libro que estamos obsequiando hoy por cortesía de la propia Carmen Verde Arocha, de la poeta Carmen. Mieles. Es un libro de amor y además usted se lo puede ganar. La portada es una belleza. ¿Por qué no hablas de la portada, tú que dominas más el tema de las ilustraciones y las imágenes? Para decirte antes que... Sobre la portada. Esa portada es un libro que me regalaron del Museo de Nueva York, donde aparecen las mujeres y los trabajos medievales. Entonces es una hilandera, ¿no? Tiene mucho que ver con el proceso del trabajo de las mujeres. Y allí hay costureras, lavanderas, concubinas en este libro. Es un libro de amor donde se viene al mundo para ser amado y para amar. Qué bonito lo que eso. El libro quiere decir. Qué bonito eso. Suena pues bonito. Ya, Carmen lo dijo. Ser amado siempre. Bueno, usted se quiere ganar Mieles. Además, tiene una portada. Oye, luego ya tengo una foto y la paso por Twitter. Se quiere ganar Mieles de Carmen Verde Arocha. ¿Qué deben hacer, Noguera? Enviar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Y mientras más mensajes usted envíe, más oportunidades tiene de llevarse Mieles de Carmen Verde Arocha a su casa. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA, sin nada de inflación. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica. Por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Qué tema tan fabuloso. El tema Just Leaving You, interpretado por Irene Wright, cantante estadounidense, que nació el 23 de septiembre de 1930. Colaboró con artistas como Carmen McRae, Sarah Vaughan, Aretha Franklin, B.B. King. Es decir, unos musiquitos ahí. No, un puro mocho ahí. Librería Sónica para los chamos. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Hace 30 años, Ediciones Sacaré publicó un libro que fue una condición fuera de lote dentro de todo lo que era la literatura infantil y juvenil, sobre todo en Latinoamérica. Este libro, después de 30 años, tiene todavía una vigencia única. Este libro se llama La calle es libre. Mucho antes de que se hablara del empoderamiento, en este libro ya nos presentan la historia de un grupo de niños de San José de la Urbina, quienes junto a su bibliotecario se organizan para tener éxito en el logro de un sueño. Quieren un parque, ¿Cómo lo consiguen? Haciendo una protesta frente al Consejo Municipal que al ignorarlos los obliga a ejecutar por ellos mismos una acción en pro de lo que ellos quieren, una acción de ciudadanos para construir desde el consenso, desde la unión, desde la concertación y la conciliación, un parque para jugar. Este libro, con un texto maravilloso de Curuza y unas ilustraciones memorables de Mónica Dopper, todavía se consigue en carteleras. Y este libro, La calle es libre, usted lo puede conseguir en cualquier librería del país. La calle es libre nos enseña cómo, si nos lo proponemos y nos unimos, somos capaces de construir nuestros sueños. Una pequeña acción cada día hace que seamos capaces de hacer un mundo mejor. Lee con tus niños, lee para tus niños. Leer es una fantástica aventura que es mucho mejor si es compartida. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Y la librería Sopa de Letras queda en la Hacienda La Trinidad, en Sorocaima, en el secadero número 6. Puedes seguirlos por @lasopadeletras. Bien, y con esto continuamos en el programa de hoy compartiendo de un rato muy amable, lleno de poesía. Tenemos hasta público. El público se sonríe y toma fotos. Carmen, ¿qué te parece? Maravilloso, ¿verdad? Pero vamos a hablar de dos cosas que son muy importantes, que es tu función como gerente de la editorial Eclepsidra y también de esos talleres maravillosos que me dicen que tú das. Vamos en orden. ¿Cuándo se fundó la editorial Eclepsidra? ¿Qué tan difícil es montar una editorial en este país? Eclepsidra la creamos en el año 1994, cuando el boom de las editoriales alternativas que recibían respaldo del Estado. Ya, bueno, con el tiempo la dinámica es otra. Pero lo interesante de la editorial, y que hasta ahora hemos logrado mantener, es que es una editorial que abre las puertas a los autores jóvenes, pero también a los autores consagrados. Así que tenemos gente joven como María Gabriela Rosas, pero también tenemos poetas como Juan Liscano, Yolanda Pantin, Rafael Rey Luca, Leonardo Padrón, o sea, María Antonieta Flores, claro. Entonces, que forma parte ahorita de la editorial. Del Consejo Editorial, María Antonieta Flores. También estuvo por acá hace como un mes, sería, o un par de meses, Leonardo González Alcalá. Que fue un libro reciente que le publicamos El País de los Muertos. Sí, correcto. Muy bello, por cierto. Bello. Entonces, digamos que, y hace poco acabamos de publicar un libro que está por presentarse, pero bueno, le voy a dar la primicia a ustedes. Ajá, ay, gracias. Tú véanos. Se llama Lo escuché llorar en mi boca, y es un libro de Joaquín Ortega que abre nuestra colección de dramaturgia. No te ¡qué creo bueno! De mi pana Joaquín. Ah, Joaquín. Claro, qué Joaquín chévere. Es amigo de nosotros. Además que Joaquín... El brother. Claro, el brother tiene un programa mismo con nosotros en 92.9. En nuestra emisora hermana... 92.9 y su programa La Hora Verde, así que ya lo voy a llamar a salir de aquí. Oye, qué buena noticia. Eso. Una buena noticia. Sí. Entonces, en este editorial tenemos ensayos, tenemos narrativa, vamos a comenzar ahora, pero tenemos ensayos, tenemos crónica, tenemos testimonios y tenemos poesía. Oye, qué bueno eso. ¿Cómo hace la gente? Tenemos más de 150 títulos. Es un editorial taller. Editorial taller, ¿en qué sentido? Porque sobre todo los jóvenes que están acercándose a publicar, la editorial los recibe, los trabajos que ellos traigan, un comité los lee, le da sugerencia, se trabaja directamente con el poeta, porque muchos de los integrantes de la editorial somos poetas. Entonces trabaja y tenemos oficio de haber dado talleres muchos años. Entonces nos sentamos con el poeta a trabajar el libro en el caso que tenga que trabajarse. Y después pasa otra cosa, porque generalmente, digo editorial taller, porque generalmente los poetas llevan sus libros a las editoriales, lo dejan, se olvidan. A los 2 años lo llaman, mira, tu libro no va a ser publicado o va a ser publicado. Y de pronto cuando el poeta se entera, aquí está la portada, aquí está todo. Y, Eso es tan ajeno. Aunque sea un libro que ahora es por autor, que se paga, de todas maneras, el poeta siempre está ajeno. En Eclexidra tenemos la modalidad de que el autor nos acompañe desde el principio hasta fin. Es decir, vamos a reunirnos con el diagramador, vamos a ver el tipo de letra. Una relación más integral con el autor. Integral. Para que el autor tenga viva los dos procesos. Ya él vivió su primer proceso interior cuando escribió el poemario. Ahora vive otro segundo proceso, que es toda la producción de edición. Y eso también es lindo. La gente está pendiente de su depósito legal, sabe lo que es eso. O sea, que el autor hace un mini taller de cómo editar un libro. De un proceso de edición. Qué bueno. Buenísimo. Bueno. Y hay la imprenta junto con nosotros, nos acompaña a buscar. O sea, por ejemplo, y de hecho con eso me respondiste prácticamente la pregunta que no hice, así que buenísimo porque estamos en conexión mental. No, está leyendo el pensamiento. Claro, pero para aquellos jóvenes poetas que nos están escuchando en este momento, ¿cómo deben hacer ellos para hacerte llegar un manuscrito? ¿Ellos se acercan a la dirección física o te mandan el material por el correo electrónico? ¿Cómo entran en contacto con la editorial? ¿Hay algún número, algún correo? ¿Cómo hacen? Sí, bueno, tenemos ahorita, está el correo que es editorialeclexidra@gmail.com. Perfecto, y por ahí pueden entrar en contacto. Por allí se escriben, entran en contacto y luego hacemos una cita para conversar. Evidentemente, no sé si es una imprudencia de mi parte, pero la responsabilidad económica de esto va de parte del autor para poder publicar, imprimir. Sí, va de parte del autor, pero siempre hay como una conversación. Porque no es que el autor trae el dinero y se le publica, no. Es que el autor trae su libro, conversamos sobre su libro, entendemos el proceso que el autor llevó al escribir el libro, uh-huh, y en función de eso vamos negociando. Se puede negociar, decir, correcto. Se puede conseguir un patrocinio. Perfecto. El autor pone una parte. O sea, lo importante es que no es que todo el que tenga dinero puede publicar en Eclexidra. Lo importante es que toda aquella persona que quiera trabajar, digamos, todo su proceso creativo y de publicación con la editorial es bienvenido. Ah, perfecto. Bueno, más claro, no canto un gallo para aquellos que nos están escuchando en este momento. Oye, y nos quedan 2 minutos apenas, Carmen. No te puedes ir sin leernos uno de tus poemas inéditos y sin decirnos lo del taller. Sí, lo digo rapidito. Rapidito. Bueno, en ICREA, en Instituto ICREA, que está en Altamira, ahí estoy dictando un taller, varios talleres. El primer taller que estoy dictando se llama Cómo editar un libro. Es decir, oye, qué bueno eso. Cómo el poeta, el narrador, el escritor puede por sí mismo editar su propio libro, su libro de autor. Entonces ahí paso a paso le explico cómo ser un editor y cómo ser o un coordinador editorial, ambas cosas. El otro taller que estoy dictando es sobre producción de eventos, porque es una rama a la que me he dedicado siempre. Además que todo un proceso editorial, la producción está en todas partes, entonces he trabajado muchos años producción. Entonces doy un taller los miércoles de producción de eventos artísticos. ¿Cuáles son los horarios de los talleres para las personas que ya vayan pensando en su agenda cómo ir? En la noche de 6 a 7:30, el de cómo editar un libro, y de 6 a 8:30, el taller de producción de eventos. Perfecto. ¿Y qué días los das? Bueno, ahorita lo estoy dando los miércoles, el de producción de eventos artísticos, y los jueves, el de edición de libros. Okay. De todas maneras, se meten en la página web de ICREA y allí ahí está toda la información y los teléfonos para que se pongan de acuerdo con ellos. Perfecto. Y la otra cosa que sí quería comentarles es el taller, no es taller, es un ciclo de cine y poesía. Entonces, ay, cada bonito. 15 días, es una dinámica que propuse a la coordinación de ICREA y fue aceptada. Llevar una película y llevar un autor. Entonces, bueno, llevo un poeta y presento un poeta y presento una película o un director que tenga cercanía, con cercanía interior con ese poeta. Ya hemos trabajado, por ejemplo, Blanca Varela y el Michelangelo Antonioni con La Noche. Qué bueno. Tremenda iniciativa, además. Las semanas pasadas, bueno, estoy moviendo a Pierpaolo Pasolini, que es poeta, y vimos la película Teorema. Qué chévere, fíjate qué bonito eso, y cómo las cosas en el mundo, la misma energía las va moviendo. En la Ludoteca de los Palos Grandes, los martes están, en septiembre tienen un ciclo de cine para niños, de cine literario para niños. Entonces este mes lo dedicaron a un autor, Roald Dahl, que celebraría su aniversario el 13 de septiembre, y se hizo un ciclo con sus películas. Bien lindo que esté sucediendo esto para los adultos, de unir el cine con la literatura y los niños también. Hemos llegado al final, pero... ¿Tan rápido? No te nos escapas, tienes que leer uno de tus poemas inéditos antes de despedirnos. Bueno, vamos a hacer algo. Mientras Carmen escoge su poema, nosotros despedimos el programa con la frase del día. ¿Cómo dice? Muchas veces las cosas no se le dan al que las merece más, sino al que sabe pedirlas con más insistencia. Arthur Schopenhauer. ¿Tienes el poema? Adelante. Temperamentos. Este es un poema inédito de un poemario que estoy trabajando ahora que tiene el mismo nombre. Temperamentos. No duermas en las ciudades ni en los ríos. Organízate en grupo hasta encontrar la cuerda que causa tanto ruido. El amor desafina también tu mano temblorosa cuando abres uno a uno los ojales de mi vestido blanco y nada duele. Subo mi falda al borde de la cama y escucho cada uno de tus violines. ¿Por qué las melodías se cruzan unas a otras en nuestro aliento? ¿Es acaso el ritmo el que poco a poco nos cambia el carácter y madura el deseo? ¿Qué fuego es este que solo puedo verlo pasada las 6 de la tarde? Vamos al bosque, allí seremos más suaves al tocarnos. Quizás jugando con los lobos recordemos lo que éramos antes. Los lobos cuidan de sus casas, de sus cachorros, son fieles con sus parejas toda la vida. Si vamos a afinar algún instrumento, hablemos primero con los lobos. Ellos saben cómo hacerlo. Dejémoslos que nos enseñen a enterrar nuestros huesos y a lavarnos las manos. Propongo que antes de temperar un instrumento, amemos a alguien hasta el dolor. Cuando afinamos, el cuerpo es lo primero que encontramos y es lo último que logramos amar. Antes de amarnos nosotras mismas, quitemos toda la tierra, el aire, el agua. Al fuego no lo toquen. Hay que dejarlo intacto en su quebranto, a la espera de un hombre que llegue y nos alimente. Otras veces el amado no llega y el fuego se amamanta de su propio ruido. Cuando vayas a afinar algo, no digas nada. Ven, comienza por mí. Dejarán de molestarme esos instrumentos que tanto suenan. Gracias. Gracias a ti, Carmen, por tu visita y por leernos Temperamentos, poema inédito. Muchísimas gracias a ustedes dos. Cuando quieras volver, esta es tu casa. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Nos despedimos escuchando Dancing in the Dark, interpretado por el jefe, The Boss. ¿Quién era el boss? Jaime Nestares. No, precisamente. Bruce Springsteen, quien naciera en New Jersey el 23 de septiembre de 1949. Bye. Chau. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.